Quería, para arrancar, bueno, renovar mis agradecimientos para Paula, para Mark y para los que han hecho posible este ciclo de encuentros que ya llevan casi 3 años, ¿no es cierto? Y que han dado la posibilidad a mí y a muchos de nosotros de conocernos entre colegas, de intercambiar ideas. Y efectivamente, para mí por lo menos ha sido una experiencia muy, muy fructífera que ha aportado mucho en mi maduración intelectual. Bueno, lo que le voy a presentar a continuación es una de las tesis centrales de mi trabajo doctoral que posiblemente entregaré en pocos meses en la Universidad de Essex. Estaba todo en inglés hasta el otro día, entonces tuve que extraer unas partes y traducirla al español durante el fin de semana. Así que ojalá los varios pasajes fluyan y esté todo claro. A ver, mi tesis se dirige a las nociones de populismo y de hegemonía en Ernesto Laclau, en el intento, mejor ya, de proveer una especie, si queremos, de reformulación de su alcance teórico. Y eso a la luz de algunas perplejidades que emergen a través de una lectura de su corpus. Me he metido a leer unos textos de Laclau muy periférico, muy remoto, partido del año 60 incluso. Eso, la verdad que se lo recomiendo. Todo ha sido un ejercicio extremadamente bonito porque se ve cómo evoluciona, cómo va creciendo y desarrollándose el pensamiento de Laclau a lo largo de las décadas. Y también a la luz de un análisis retroductivo de dos casos empíricos. El objetivo, como decía, es el de elaborar dichos conceptos intentando mantener intacta la orientación postfundacional de Laclau, pero refinando tanto el alcance de populismo como de hegemonía para que puedan dar mejores resultados a la hora de desplegarlo tanto para el análisis político como para la elaboración de estrategias emancipatorias. A ver, inicialmente mi análisis se centra en la génesis, como decía, en el desarrollo de populismo y de hegemonía en Laclau. Y en el tipo de estatus que progresivamente llegan a ocupar en su teoría. Entonces se trata de un trabajo genealógico que procura interpretar a cuáles objetivos respondían determinados cambios y evoluciones en la trayectoria de Ernesto Laclau. Voy a saltar esta parte, pero lo que sí emerge de ese análisis, que digamos es la premisa para la parte digamos más contributiva, más sustantiva de mi intervención, es una excesiva proximidad conceptual entre las dos nociones, inclusive una parcial superposición entre las dos. David Howard, discípulo de Ernesto Laclau en la Universidad de Essex, nos señala que existen dos aspectos fundamentales en la teoría de la hegemonía de Laclau. Por un lado, cito, la hegemonía puede ser vista como un discurso político que conlleva la conexión de demandas diversas para forjar proyectos o coaliciones discursivas que puedan contestar una forma particular de orden, una práctica o una política. Estas prácticas presuponen la existencia de antagonismo y la presencia de significantes flotantes, que pueden ser articulados por proyectos políticos rivales. Esta descripción, estarán de acuerdo todos, espero, equivale un poco a la noción de populismo, tal como la describe Laclau en La razón populista. Sin embargo, por el otro lado, Howard nos señala que cada orden, para su reproducción, necesita evitar ser desafiado continuamente de manera frontal, a través, cito nuevamente, la incorporación diferencial o incluso la cooptación de reivindicaciones y demandas. Entonces esta sería la segunda cara, la segunda faceta de la hegemonía en Laclau. Benjamin Arditi, también un discípulo de Laclau, aunque algo más travieso que el primero, es incluso más explícito sobre la parcial fusión entre los dos conceptos. Cito Arditi. Se puede decir que el populismo es una especie del género hegemonía, la especie que cuestiona el orden existente con el propósito de construir otro orden. La otra especie es el anverso del anterior, es el discurso institucionalista cuya esencia es mantener el status quo y funciona como el blanco de la política populista. A ver, ahora supongamos por mor del argumento que una práctica populista, ya sea esa de derecha o de izquierda, eso no importa, logre conseguir el poder a través de una ensambladura discursiva antagonista que fija contingentemente el significado de diversos significantes flotantes y que se consolide satisfaciendo ciertas demandas clave en la sociedad, en la formación social en la cual nos encontramos y neutralizando otras emergentes y potencialmente amenazadoras. Esta situación de por sí, claramente, no me parece que es suficiente como para decir que dicha práctica populista haya alterado de forma radical el modus vivendi entre la gente de una manera consonante con el ethos político proclamado. Se correría así el riesgo de pasar por alto una variedad de fenómenos políticos que van del oportunismo y el clientelismo hasta el transformismo. La insatisfacción con la excesiva proximidad entre populismo y hegemonía deriva justamente de que no todos los proyectos políticos populistas exitosos, que de alguna manera llegan a conseguir el poder político, son efectivamente capaces de alterar el conformismo que yace a la base de una forma, de la formación social que se intenta superar. Ahora, una vía privilegiada para aclarar la relación entre populismo y hegemonía es la de reformular las nociones de temporalidad y espacialidad en Laclau. ¿Cómo conceptualiza espacio y tiempo Laclau en su obra? En Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo nos dice que, cito, toda repetición gobernada por una ley estructural de las sucesiones es espacio, haciendo espacio sinónimo de estasis, ausencia de política, de cierre, de sedimentación. Un cierre que fracasa gracias a la intervención del tiempo, lo cual, gracias a la dislocación, gracias a lo real, reinserta dinamismo e interrumpe la causalidad predefinida. Se trata entonces de una forma singular de concebir tanto el espacio como el tiempo. Entonces, en mi argumento yo intentaré defender, en cambio, la pluralidad de ambas dimensiones. Comencemos por el espacio. ¿Cómo lo señala Stuart Hall? Aquí cito otra vez, aunque la traducción sea mía y no encontré la original. La hegemonía implica la conquista de una posición destacada y simultánea sobre un número de diferentes esferas de la sociedad. Economía, sociedad civil, vida intelectual y moral, cultural. La conducción de un tipo de lucha amplia y diferenciada. La obtención de un cierto consenso popular estratégico. Y, por lo tanto, el aseguramiento de una autoridad social suficientemente profunda para conformar la sociedad a un nuevo proyecto histórico. Cierro la cita. Bajo esta visión, una formación social está formada por diferentes sitios que, a pesar de vivir en una relación muy cercana, no pueden sobreponerse y pueden desplegar más bien dinámicas muy distintas. En este sentido, vale la pena recalcar que mientras Gramsci usa inicialmente el término política para referirse al arte de gobierno, sucesivamente en los Cuaderni del Carcere, el término política es empleado en un sentido más amplio para aludir a un abanico más amplio de práctica conflictiva, en paralelo al desarrollo de la noción de Estado integral. Por Estado integral sabemos que Gramsci alude a una unidad entre política y sociedad civil, donde ninguna de las dos mantiene un estatus privilegiado. Más bien, ambas constituyen, para citar a Peter Thomas, la especificidad de la teoría gramsciana de la hegemonía. Entonces aquí la espacialidad no es metafórica, es real. A cada uno de los diferentes pasos de la sociedad civil y del Estado corresponden lugares concretos, que Gramsci efectivamente en su obra llama, bautiza como trinchera, como fortaleza o como casemate en italiano, las cuales en su conjunto representan un aparato espacialmente difuso a través del cual una particular hegemonía es constantemente reproducida. La inatención de Laclau hacia la sociedad civil es bastante notable en sus últimos escritos. Su concepción de espacio es singular también porque tiende a reducir la formación social a su sociedad política. La sociedad civil, este Kampfplatz, es vista como el lugar de donde emergen demandas de las cuales hacer un uso algo instrumental, cuya cronología se limita a los tiempos de crisis, a la dislocación, y no como el lugar donde el consenso es creado y recreado a través de un trabajo pedagógico constante. Todo esto en realidad lo encontramos, toda esta intuición ya la encontramos en el Laclau de los primeros años 80, pero parece que varias de estas se hayan perdido, se hayan de alguna manera diluido. Entonces, uno de los objetivos de mi tesis es volver a removilizarlas, a incorporarlas cuando hablamos de populismo y de hegemonía. Pasemos ahora al tiempo. Si seguimos el populismo de Laclau y si operamos a través de su teoría una ruptura vertical en cualquier momento histórico, nos daríamos cuenta que los elementos del conjunto social estarían en una relación inmediata entre sí, es decir, habría una cierta coordinación y un cierto sincronismo. En otra palabra, la teoría del populismo presupone un borrón y cuenta nueva por el cual cada intervención populista exitosa desplaza la formación social anterior e instala una nueva, enteramente coherente consigo misma. Contrariamente al continuum hegeliano, donde cada momento es contenido en el anterior y contiene a su vez el sucesivo, aquí estamos frente a una suerte de discontinuum, caracterizado por cambios abruptos, una suerte de serie temporal de eventos discretos. En este sentido, Frosini, que acabo de ver hablar acá en la Complutense en un mes, critica a Laclau por una concepción del tiempo de matriz bergsoniana y heideggeriana, donde la singularidad de la situación recae enteramente bajo la categoría de objetividad, por lo cual se hace imposible pensar de una manera concreta, donde la innovación política irrumpe en un sistema de significados, más bien privilegiando cada vez más la decisión por encima de la historicidad, se ha ido perdiendo esa particular atención a los significados. En este sentido, vale la pena rescatar las críticas amistosas que otra discípula de Laclau, Anna Marie Smith, le dirigió ya hace 20 años. En un libro del 98, Smith concluye que Laclau se mueve cada vez más hacia la adopción de un modelo formal que presta atención exclusivamente a la función de la identificación a expensa de sus contenidos. Esta posición, que deriva de una particular lectura lacaniana, y ojo que aquí yo no me quiero meter en la disputa filológica sobre la justedad de la apropiación de Laclau, que Laclau hace de Lacan, una posición que enfatiza la cuestión del sujeto de la falta, constantemente la búsqueda de una plenitud imposible y por ende constantemente llevado a identificarse nuevos objetos. Esta posición remueve del escenario la importancia de las huellas históricas y de las tradiciones normalizadas, las cuales, en una perspectiva gramsciana, siempre condicionan la manera en la cual un particular discurso pueda llegar a ser hegemónico. Continuando con Smith, la cuestión gira alrededor de la estructuralidad de la apertura de cualquier estructura. Mientras la posición gramsciana y, de cierta manera, postestructuralista sostiene que las viejas articulaciones pueden ser debilitadas, pero no son nunca del todo perdidas, la posición del último Laclau toma real lacaniano como un momento que barre cualquier estructura. En otras palabras, mientras en un caso la falibilidad de un sistema es parcialmente estructurada, en el otro no se considera que ciertos significados son arrastrados. Eso se hace visible, según Smith, en la pérdida de énfasis del concepto de Derridiano de iteración, un principio de repetición no esencialista que nos habla de los rastros no determinantes de las antiguas articulaciones. ¿Cómo concebir el tiempo, entonces? Ahí también Gramsci nos ofrece un camino para pensar de una manera, a mi juicio, más fructífera en el tema de la temporalidad. Según Gramsci, existen dos formas de temporalidad, las cuales existen, están activas a la vez, al mismo tiempo, una plural y la otra singular o hegemónica. La temporalidad plural es la arena de las luchas cotidianas y cuyo resultado cambia continuamente. La temporalidad singular, en cambio, es la temporalidad del bloque dominante, que no coincide necesariamente con quien detiene nominalmente el poder político. Este tipo de temporalidad, singular, determina, en otra palabra, el telón de fondo desigual en el cual las luchas de la temporalidad plural toman lugar. De esta manera podemos distinguir entre duración y época. La duración, en Gramsci, es el teatro de lucha inminente entre fuerzas políticas y sociales dentro de un sistema de poder hegemónico, mientras la época implica justamente un tipo de civilización con sus propios automatismos. Esto no significa que las dos temporalidades no coincidan, no lleguen a encontrarse nunca. Las que a menudo son peleas insignificantes y que toman lugar dentro de la temporalidad plural, en determinadas ocasiones pueden erigirse y poner en discusión la temporalidad singular vigente, eventualmente desplazándola. Lo que emerge de este esquema es que mientras el populismo se puede localizar en la temporalidad plural y solo ocasionalmente puede surgir a establecer una nueva temporalidad singular, la hegemonía es la temporalidad singular, es decir, es ese contexto que condiciona las coordenadas de una formación social. Ahora bien, ¿cómo definimos hegemonía entonces? Primero, déjeme establecer un detalle importante. Esto tiene que ver con el uso del término contrahegemónico. Evidentemente, contrahegemónico no define la predominancia hecha y derecha de un grupo social y su visión del mundo. Es una práctica política hegemónica en potencia. ¿Pero se puede decir que todas prácticas populistas son hegemónicas en potencia? No, lejos de eso. Si el populismo en su forma paradigmática es sinónimo de ambigüedad, de búsqueda de un encaje entre demandas heterogéneas, de vacío incluso, la contrahegemonía debe mantener algo de sustantivo, es decir, tiene que ser portadora en última instancia de una socialidad alternativa a la dominante, es decir, tiene que estar imbuida de una cierta plenitud. De esa manera, un populismo contrahegemónico tiene que alcanzar una mediación inteligente entre lo vacío del populismo, el encaje entre lo heterogéneo y la plenitud de la hegemonía. En otras palabras, una estrategia que sepa tratar con la ambigüedad sin ser aplastado por ella. Entonces, ¿cómo concebir hegemonía, por ende? Bueno, yo en mi tesis hago referencia al concepto de hábitos en Bourdieu y a los estudios de Norbert Elias, sobre la necesidad de conjugar el estudio de la sociogénesis y de la psicogénesis. Pero nuevamente, es en Gramsci, me parece, que encontramos la herramienta más, más importante y más útil. La hegemonía en Gramsci, bueno, aquí estaría repitiendo cosas que todos sabemos muy bien, es la construcción de un nuevo sentido común a través de cambios moleculares, es decir, procesos de transformación que tienen una incidencia radical sobre la personalidad y permiten la construcción de voluntades colectivas profundas, enraizadas. Justamente eso me gustaba que decía Marc esta mañana, que no es simplemente una cuestión de identificación efímera, y que internalizan una cierta racionalidad. En este sentido, es menester subrayar que no se puede hablar aún de hegemonía cuando se crean constelaciones discursivas que construyen un consenso de los sujetos efímero, simple, fugaz, sino cuando hay una transmisión de valores culturales que se extiende a orientar incluso los actos individuales de los sujetos. Finalmente, bueno, solamente un comentario, porque también de dónde surgen todos estos, ¿no? Reflexiones. A mí me parece que se conecta bastante bien con lo que está pasando en América Latina, ¿no? Y hay un pasaje en Dardó y Laval, en su libro sobre la racional no liberal. Ellos dicen que un mero cambio de gobierno, de políticas, no nos puede conducir afuera de una racionalidad y de un aparato neoliberales que van más allá del control político. Y es por eso que una estrategia emancipadora necesita pensar en cómo conjugar una tensión sí populista, pero también con una pulsión hegemónica. Y lo que yo he podido advertir en los experimentos latinoamericanos populistas es que la pulsión populista sí la había, pero no hubo ese trabajo hegemónico que pudo haber cambiado las coordenadas en las cuales los sujetos razonan y se relacionan entre sí. Y de eso, vuelta en 10, 15 años, puesto que ningún cambio, evidentemente, puede ser para siempre, vemos todos los límites de unos experimentos políticos que estuvieron más que nada volcados al cambio del poder político nominal. Pero esa racionalidad, esos aparatos, me parece que han permanecido intactos, y ahí el desafío para los que se encargan de razonar estratégicamente, de ver cómo conseguir un encaje mejor entre el populismo y la hegemonía, deslindando ya definitivamente una noción de la otra. Gracias.